de la departamental. Comisario, buen día, gracias por atendernos. Sí, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va a usted? Bien, bien. Bueno, la noticia era, me parece que ustedes no estaban al tanto de que había ocurrido un accidente. Bueno, queríamos saber, digamos, porque bueno, esto trascendió en un medio de Montemaíz, al menos la data que tenemos nosotros, un accidente en la zona rural. Cuéntenos a ver qué es lo que sabe. Sí, tal cual como usted lo dice, nosotros no hemos noticiado este hecho a través de las redes sociales, de un supuesto accidente que habría ocurrido en zona rural, tal cual como le indica esa nota periodística que está circulando por los medios. Sí. Y bueno, nosotros lo que hemos iniciado de oficio, justamente la investigación de este hecho, para tratar de establecer realmente lo que ha sucedido. Ya hemos dado intervención a la Fiscalía de la Inspección de la Carlota y bueno, ya hemos iniciado el secreto sumario y la investigación justamente de este hecho. Claro, porque tampoco bomberos voluntarios acudió a este siniestro, que bueno, según esa narración, se trató de un vehículo Foresco y una camioneta que chocaron en la zona rural, no sabemos también qué intersección, y terminaron volcados el auto y la chata, y bueno, los ocupantes el dato curioso es que la camioneta termina sin los neumáticos o algo por el estilo, sustraídos, no sabemos si son por los que chocaron, fueran otros, y cómo continúa la situación con los heridos, ¿no? Si es que hubo. Claro, es justamente lo que vamos a tratar de establecer nosotros, tal como usted dice, bomberos tampoco tuvo ningún tipo de llamado, tampoco policía caminera, y bueno, vamos a tratar de establecer, o sea, realmente qué es lo que pasó, en nuestra tarea, investigar y bueno, tratar de llegar a la verdad, a lo que realmente sucedió y bueno, por supuesto, darle intervención inmediatamente ahora a la justicia. Claro, lo curioso también es que si es que fueron sustraídos los neumáticos de la camioneta, sabemos el valor que tienen los neumáticos hoy en día, tampoco usted tiene asentado en la comisaría una denuncia. No, puntualmente sobre ese hecho no. No. Bueno, entonces, gracias comisario por habernos atendido, ¿eh? Cualquier novedad respecto a este tema, bueno, por supuesto, previa autorización de la autoridad judicial que va a estar interviniendo, bueno, lo vamos a poder dar a conocer. Muchas